para contar con una plataforma logística de alto impacto y lograr el pleno intercambio comercial de México con Centroamérica y otros continentes vía marítima, además de atraer nuevas inversiones a la región, el gobierno de Chiapas logró la creación de la ruta fiscal de tránsito internacional de mercancías de la frontera de Suchiate a Puerto Chiapas. Así lo dio a conocer la secretaria para el desarrollo de la frontera sur y enlace internacional, Andrea Hernández Fisner. Mi vocación y la responsabilidad que yo tengo es generar que la visión del gobernador en materia de desarrollo en la frontera sur, que es precisamente generar una plataforma logística de alto impacto, se vea traducida en presupuesto y se vea traducida en inversiones. Generar una ruta fiscal desde Puerto Chiapas a la frontera sur es la oportunidad de poder consolidar el Chiapas. Y empieza la oportunidad de realmente traer inversiones. Precisó que por ello también se hacen gestiones para fortalecer la infraestructura en la zona con la finalidad de adecuarla al ritmo de crecimiento de las exportaciones e importaciones al equilibrarse las balanzas comerciales de nuestro país con el área centroamericana. Reconoció que la capacidad actual del único cruce de mercancías en el puerto fronterizo Suchiate 2 no responde aún a las necesidades de crecimiento del comercio exterior, que van en un ritmo de 10% anual, que en el 2008 era de 3-1 de México hacia Centroamérica, y ahora nuestro país envía 56%, pero recibe el 44%. Durante un encuentro con el Foro de Periodistas de la Frontera Sur, la secretaria Fisner remarcó que esta región ha sido prácticamente marginada, no solo en materia de presupuesto, sino también de desarrollo. Incluso se carecía de políticas específicas, recursos y posiciones de relaciones distintas con Centroamérica, mismas que han sido impulsadas fuertemente por el gobierno de Juan Sabines Guerrero, y ya afortunadamente se tienen resultados. La frontera sur de México, por la historia de los últimos 60 años, ha sido absolutamente inexistente. Es decir, no solamente en el presupuesto, como ustedes lo hacen ver con todas las necesidades que acabamos de platicar, sino que también incluso en la visión de desarrollo. O sea, no hay políticas, no hay recursos y mucho menos hay una posición que permita a México tener una relación distinta con Centroamérica. Entonces quedamos ajenos a todo, quedamos ajenos a la realidad nacional, quedamos ajenos a la política de seguridad del mismo país, quedamos ajenos ante una posibilidad de ser verdaderamente los grandes beneficiarios de una integración económica regional. Señaló que para lograrse la ruta fiscal de tránsito internacional de mercancías del puerto fronterizo Suchiate 2 al recinto fiscalizado estratégico y Puerto Chiapas, se hicieron gestiones ante el gobierno federal y ya todo quedó superado, lo que ha permitido que por aquí se abran las rutas para el comercio con Estados Unidos y Asia, tanto de Guatemala como de Chiapas. Paralelo a ello, Puerto Chiapas atrae nuevas inversiones, no solamente en el recinto fiscalizado estratégico, sino en el parque industrial en el que ya se concretó la instalación de nuevas empresas con inversiones por 1.500 millones de pesos que iniciarán operaciones a mediados del próximo año. En ese sentido, explicó que esta es una terminal de combustible para barcos de contenedores en donde se contará con diésel marino, biodiesel y una mezcla IFO con una capacidad superior a los 24 millones de litros. Asimismo, una planta beneficiadora de mineral con terminal especializada con capacidad de manejo de 30.000 toneladas mensuales, en la que se invertirán 443 millones de pesos. También está la instalación de una terminal de usos múltiples y graneles agrícolas por 127 millones de pesos, que incluye 4 silos con capacidad de almacenar 12.500 toneladas cada uno, con una planta de alimentos. En este caso, la negociación realizada fue que los empresarios e industriales tendrán que adquirir la producción de maíz chiapaneca en un promedio de 400 millones de pesos anuales. Por su parte, la empresa Herdes dijo que ha realizado inversiones para evitar la contaminación de las dársenas, evitando los derrames hacia el mar. Para ello se invirtió en la instalación de una planta para suministro de combustibles que estará operando en el 2012 con 329.6 millones de pesos de inversión, tomando en consideración que ha adquirido una nueva flota atunera de 7 barcos, además de que construirá una nueva planta de harina de pescado. Todo Todo ello, aparte de los 620 millones de pesos que fueron invertidos en la planta liofilizadora de café, que ya opera en el recinto fiscalizado estratégico y que pone a Puerto Chiapas y a esta frontera sur en un lugar prioritario para las inversiones. Y es que también se espera que en el mes de diciembre queden concluidos los trabajos de rehabilitación de las vías del ferrocarril que llegará hasta Puerto Chiapas y que contará con servicios multimodales de transporte, lo que le da importantes ventajas sumado a la seguridad para las inversiones que existen en el estado. Para Informativo EXA, Moisés Arriola Cristi.